Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los conectados aquí a Invasión Colombia, emisión número 30. Llegamos a las 30 emisiones de este programa Invasión Colombia, una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía aquí en Bogotá, Colombia, un medio independiente especializado en música. En esta emisión número 30 tenemos una banda invitada supremamente especial. Y son los señores de Luciferian, que estaban o están todavía estrenando álbum. Y bueno, lo tenemos aquí completico para escucharlo en la sección entonces Lugares Comunes. Con el señor Omar Hernández. Y bueno, pues también Omar esta vez fue el encargado del clásico de la semana. Un clásico muy, muy interesante. Ya vamos a escuchar. Creo que este programa va a tener... un buen diálogo en lo que va a ser la sección con los señores de Luciferian. No tenemos lanzamiento esta semana, las bandas no nos compartieron sus lanzamientos. Sé que hay lanzamientos, pero también sé que igual no hice fuerza como por el lanzamiento, porque sé que nos vamos a gastar todo nuestro programa escuchando este discazo, esta pieza de metal de los señores de Luciferian. Es el álbum homónimo. Entonces, bueno, Luciferian. Así que entonces, bueno, entremos en materia y vámonos con el clásico de la semana que nos trae Omar Hernández. Clásico. Clásico de la semana. Hoy tenemos a una banda polémica para los finales de los 90. Sin embargo, con una de las primeras grabaciones de un género diverso de registros políticos, de estilos de vida y convicciones que se transforman en principios. El hardcore contemporáneo es hijo de una historia de luchas, de reflexión y sobre todo de autogestión. Hoy recordamos una banda que estuvo en el ojo del huracán, que entra en un debate muy actual. Y esperamos poder, en los siguientes programas, evocar las diversas facetas del hardcore. Por ahora, se debe hacer el registro de Sin Salida y su tema A los Héroes. Luego, otras bandas ideológicamente opuestas que nos permitirán reflexionar y reconocer la evolución de este gran género. Calor, el peligro es combate, siempre presente, y en los matorrales. muerte, una serpiente. Galletas en la izquierda, una emboscada a la derecha. Y el fantasma de la muerte que de noche siempre escucha. ¡Vamos a la muerte! Bueno, ahí estaba entonces A los héroes de los señores de Sin Salida. Es realmente un tema que permite mucho debate hoy en día y bueno, pues creo que esa era una de las razones por las que Omar en su momento me preguntó que si poníamos este clásico, y yo le dije pues de una, porque aquí no representamos ningún tipo de ideologías políticas, sino al contrario, lo que tratamos de hacer es que aquí rescatamos y escuchamos música hecha en Colombia. Obviamente, esto es un tema como este, pues simplemente fundamenta que el arte a veces termina siempre teniendo, a veces siempre, yo siempre cometo ese error, muchas veces termina teniendo una influencia política, ¿cierto? Tiene una posición, y eso es lo que está sucediendo también hoy en día. Quizá hoy en día un tema como este, a los héroes, sea incluso más de más difícil digestión, pues por todo lo que ha pasado y bueno, en fin. Pero bueno, tremendo Sin Salida. Yo recuerdo mucho esta banda también por allá en los noventas. Y buscando por aquí en internet, pues me encontré lo siguiente. Dice, como los fundadores de la escena hardcore en Colombia, ¿verdad? Los llaman los fundadores de la escena hardcore. Y por eso Omar también decía que hay una evolución ahí en el género, pues bien, bien interesante. Como los fundadores de la escena hardcore en Colombia, Sin Salida nació en 1989 con un sonido 100% hardcore, cimentado fuertemente en el punk clásico. En 1990, después de grabar su primer demo, Antimoda, la banda establece su presencia en las tarimas colombianas con una reputación que precedería a su propio nombre durante las siguientes dos décadas. Siempre criticada y nunca confrontada, la banda volvió al estudio en 1993 para grabar el 7, Disciplina, que reafirmaría la posición de la banda con títulos como Limpieza y Complicidad Silenciosa. Después de una exitosa gira nacional, la banda empezaría a escribir nuevo material. En 1996, Sin Salida grabó su primer CD titulado A los Héroes, como un tributo a las Fuerzas Armadas Colombianas y a la escena hardcore de Bogotá, incluyendo temas como De Vuelta, Hermandad, Propias Tropas y Solución. Después de una serie de conciertos y otra gira nacional, la banda decide cesar actividades en octubre del 99, después de dos noches inolvidables en Bogotá junto a los padrinos del hardcore mundial Agnostic Front. Entonces, bueno, ahí hay más información sobre Sin Salida. Entonces rescatamos aquí a esta banda Sin Salida. Es un asunto bien complejo para estos días actuales aquí en nuestra triste Colombia. Y bueno, a los héroes, ese era el clásico de la semana. Antes de irnos entonces a nuestra sección de zonas de lugares comunes, entonces recordarles que si usted tiene un amigo que tenga una banda, o usted tiene una banda, tiene canciones grabadas y quiere sonar aquí en Invasión Colombia, no dude en contactarnos. Cuarta Dimensión Prensa, Invasión Colombia o Alfredo Sánchez Aguilar, ahí estoy en Facebook, en Instagram. Y nada, usted me escribe y me dice: hey, parcero, me interesa lo de estar en el programa. Y con gusto aquí, este espacio es creado para que todos suenen aquí. O sea, no, aquí no rechazamos a nadie. desde que sea rock, punk o metal, listo, hecho en Colombia. Este es un espacio para las bandas colombianas, así que aquí los esperamos. Igualmente recordarles que si ustedes quieren hacer sus donaciones a Invasión Colombia, ya sea de discos, si quieren donar algo económico, recibimos donaciones al 317-83-12-17. Si quiere que rifemos algo de su banda, también lo hacemos. Entonces no duden en escribirnos. Invasión Colombia, Cuarta Dimensión Fotografía en Facebook, Cuarta Dimensión Prensa en Instagram. Ahí estamos entonces listos para ustedes, siempre a la orden. Entonces vámonos aquí con la sección extensa de este programa. Vámonos con Lugares Comunes, donde vamos a escuchar a Luciferian. Y bueno, entonces entrando aquí a los lugares comunes con Omar Hernández, Luciferian, vamos a escuchar entonces primero la intro aquí, cómo percibe el señor Omar Hernández a la banda Luciferian. Y luego escucharemos al mismísimo Héctor Carmona. Le mando un saludo supremamente especial al viejo Héctor, un abrazo enorme, porque me colaboró como nunca nadie lo había hecho en este programa. No, mentira, sí lo habían hecho así, sino que él no sé, fue muy chévere la interacción con el hombre. Entonces, mil gracias, viejo Héctor. Así que vámonos con Omar a ver cómo percibe él, cómo nos describe él para iniciar esta sección a Luciferian. Lugares comunes. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy, Luciferian. Hoy tenemos un trabajo que explora en el sonido y letras que evocan tiempos diferentes y antiguos, con saberes olvidados o excluidos. Hoy tenemos una banda con un gran sonido y valiosas reflexiones. Un gran saludo para todos. Mi nombre es Héctor Carmona, vocalista, guitarrista de Luciferian. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio para contar un poco de cómo se inicia Luciferian y el trabajo que hemos realizado hasta el momento. Bueno, Luciferian inicia en 1996 en una ciudad pequeña de Colombia llamada Armenia. Una ciudad donde en ese tiempo era muy complicado para conseguir músicos y más complicado aún que fueran músicos enfocados en el metal extremo. Pero aún así pudimos de a poco ir buscando avanzar, encontrando músicos, pero más o menos una formación estable inicia en el 2002. Aunque en el 99 se pudo grabar un primer demo con la colaboración de miembros y ex miembros de Internal Suffering, llamado Place of the Final Throne, el cual tuvo muy buen reconocimiento y muy buenas críticas en la escena regional. Bueno, el tiempo fue avanzando y para el 2006 pudimos lanzar nuestro primer álbum, el Super Infernal Legions, con el cual pudimos abrir muchos espacios y nos abrieron muchas puertas a nivel principalmente de Sudamérica, tan así que pudimos aventurarnos en nuestra primer gira por Sudamérica en el 2006. Luciferian, con el pasar de los años, ha podido realizar 5 giras por Sudamérica. Hemos sido invitados a tocar a un importante festival en Noruega llamado Trondheim Metal Fest. Hemos sido también invitados a participar en un documental noruego llamado Black Heart, que ha tenido muy buen reconocimiento en las proyecciones que se han realizado a nivel mundial. También salió en DVD profesional por una compañía norteamericana. Y este año estamos lanzando nuestro cuarto álbum de estudio, un álbum homónimo titulado Luciferian. Ahí estaba la presentación entonces que nos hacía Omar Hernández. Y sí, es un trabajo que explora el sonido, eso sí lo van a notar a medida que vayamos escuchando las canciones. Y bueno, de la mismísima voz de Héctor Carmona, el guitarrista y vocalista de Luciferian, escuchábamos un poco de la historia. Y aquí tenemos ese cuarto álbum, el cuarto álbum homónimo llamado entonces Luciferian. Vámonos entonces con la primera canción. Escuchemos qué nos dicen por aquí el señor Héctor Carmona sobre la intro. Bueno, el álbum Luciferian inicia con un intro que fue creado por un muy buen amigo de la banda llamado Carlos Aguirre, el cual creó como una especie de intro muy épico. Quizás es un intro muy adecuado que le daría como una especie de inicio a todo lo que sería el álbum. Ese es el intro de este álbum, Luciferian. Realmente es un intro épico, como nos decía el viejo Héctor. Y a mí lo que me gusta de los intros, pues, es justamente eso, que lo preparan a uno para adentrarse como en ese universo al que vamos a estar expuestos o en el que vamos a estar paseando durante estas canciones, estos temas, pues, que nos llevan como a ese universo luciferiano. Y bueno, pues si se dan cuenta, pues el intro fue el que escogimos aquí en Invasión Colombia para tener ahí siempre de fondo, y es el que nos va a estar acompañando de fondo cada vez que nos hablemos. Vamos entonces ahora con el siguiente tema. El tema se llama The Bringer of Light, el que porta la luz, el que trae la luz. Escuchemos qué tiene que decirnos entonces Omar Hernández y que nos complementa el viejo Héctor. Vamos entonces con el track número 2 de este álbum, The Bringer of Light. Casi como una oración oscura, este corte nos ofrece un sonido contundente. Buscando conocer los secretos de lo místico, Luciferian nos lleva por los caminos de rituales y la reflexión sobre el poder divino. El segundo tema del álbum se titula The Bringer of Light. Este tema es un tema en el cual nos aventuramos, digamos, a experimentar en el tema de las voces limpias en algunas partes. Las críticas han sido muy positivas hasta el momento, a pesar de que fue muy arriesgado iniciar el álbum con un tema que explore otros tipos de sonidos, principalmente en las voces. We'll be right back. Entonces ahí teníamos The Bringer of Light. Este segundo tema, y bueno, aquí de aquí en adelante quiero que se pillen algo a nivel del sonido. Obviamente es un sonido, sí tiene ciertas experimentaciones, como nos decía Héctor. Y quiero que se fijen mucho, sobre todo en los platillos, porque algo que uno, al menos yo que lo he escuchado un montón de veces, porque se ha convertido en uno de mis discos favoritos de los últimos meses, desde que salió, porque tuve la fortuna de escucharlo desde el primer día que salió. Los platos tienen algo que es supremamente mágico en la batería, y de verdad que me gusta mucho el trabajo de platillos que hace Luciferian. Entonces, pues bueno, un saludo ahí al baterista, al que haya tocado los platillos, porque suena muy severo. Y si se dieron cuenta, pues la reflexión que nos hacía Omar frente al hecho del mensaje, aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que aquí dice: soy el que triunfa, soy el hijo de Prometeo, y reclamaré la llama negra del esplendor. Y soy el I am the protector of fire's devotion. Soy el protector del fuego, de los fuegos de la devoción. Efectivamente, es un viaje a lugares así místicos, ancestrales, mitológicos. Qué bacano este segundo tema. Vamos a ver qué tienen que decirnos entonces de Behold Chaos Beyond Cosmos, que es uno de mis temas favoritos. ¿Qué hay más allá, al final del cosmos? ¿Cuáles serían las cualidades del caos? ¿Y qué pasaría si lo conociéramos? La fuerza del conocimiento implica enfrentar verdades no esperadas sobre nosotros mismos, más allá del cosmos. El tercer tema del álbum se titula Behold Chaos Beyond Cosmos. Es un tema de mucho viaje. Es un viaje, digamos, por el cosmos, por el caos. Es un tema que inicia más bien rítmico, melódico, y se va tornando a través del pasar de los minutos o el tiempo en algo más bien melódico y también un poco melancólico. Es un tema que ha gustado mucho y que pudimos lanzar un video lyric de este tema. Muy invitados a verlo. Sound around the rage, they are no less. Ahí teníamos entonces Behold Chaos Beyond Cosmos. Yo los invito, si ustedes no le han comprado el disco a Luciferian, que vayan y pillen el video lyric y se tomen el tiempo de analizar un poco justamente qué hay detrás de esta letra, porque sí, es un viaje, definitivamente esto es un viaje. Y bueno, pues para los que quieran retomar qué fue lo que nos decía o lo que nos dijo Omar y contrastar o completar más bien la información con lo que nos cuenta el viejo Héctor sobre este tema, recuerden que el programa lo pueden conseguir también en la versión podcast ahí en la página de asaltomatarradiorock.com. Ahí usted va y busca lista de podcast, nos busca Invasión Colombia y ahí puede encontrar este programa. O sea, no se va a quedar acá y pues esperemos que también suene en Radio Crimen de Argentina. Behold Chaos Beyond Cosmos, un temazo. Y si me hicieron caso de lo que les dije antes, de prestarle atención a los platillos, se dieron cuenta que el batero es un monstruo tocando platillos. La letra sí, invitadísimos a que se pillen la letra porque es un viaje, de hecho me hace acordar un poco a ciertos referentes literarios ahí que hacen o que han sido llamados pues como el terror cósmico, como estar un poco en ese viaje de lo desconocido que puede llegar a ser algo que está más allá de nuestra razón. Que chimba este álbum. Como diría alguien muy famoso por aquí en Colombia y en el mundo, y fue puta qué rico, perdón la grosería, pero es que me emociona este disco. Vamos con el siguiente tema. El rey cuervo, singular representación de los presagios y presencia de la noche. En un canto romántico nos presenta la necesidad de liberar las ataduras a experiencias que puedan ampliar nuestra conciencia del mundo, del más allá y del presente. El cuarto tema del álbum Luciferian se titula The King Crow. Este tema es uno, digamos, de los más extremos del álbum en el inicio. Inicia muy extremo, muy a la vena, pues, muy contundente. Y luego se torna un poco experimental en cuanto a que hay unos sonidos más bien melódicos al final, de viaje. Pero es un tema también que ha sido muy bien recibido. Cordialmente invitados a escucharlo. Teníamos entonces a The King Crow, el Rey Cuervo. En algún momento tuvimos la posibilidad de entrevistar en Sinfonía Extrema, aparte que también entrevistamos a el viejo Héctor, entrevistamos a los muchachos de Blood Hymns, una banda también de black metal de aquí de Bogotá. Y en esa entrevista recuerdo mucho que aprendí algo de del comportamiento de los cuervos. No se lo voy a contar ahora aquí, sino que los voy a instar a que busquen un poco sobre estos animales, sobre estas aves, porque terminan siendo unas aves realmente importantes dentro de lo que es la literatura, dentro de lo que es la superstición, pues, o el asunto de las creencias populares, y obviamente pues termina también teniendo un papel importante en el asunto del rock, pues el metal como tal. Y pues para nadie es un secreto que por ejemplo la película El Cuervo, pues casi que es un hito para los rockeros haber visto El Cuervo, la película de Brandon Lee, al menos la primera. La segunda ya tuvo sus deficiencias, pero al menos esa primera película pues es todo un icono del rock and roll. El Cuervo, el Rey Cuervo. Y pues evidentemente aquí pues Luciferian también acude a la figura del Rey Cuervo para enviarnos un mensaje. Ahí estaba entonces The King Crow. Vámonos ahora entonces, ¿qué tiene que decirnos el viejo Héctor de Cuervo? Para el quinto tema del álbum Luciferian, este ya sería un tema titulado Cuervo. Este tema es un tema instrumental en guitarra acústica que fue realizado por un artista de acá del Quindío llamado Alejandro Zapata. Es un tema muy especial, invitados a escucharlo. Estaba Cuervo. Para mí los instrumentales en los álbumes, sobre todo estos instrumentales que se ponen ahí como tan en la mitad del disco, tienen una función fundamental, y es que es, aparte de darnos la pausa de todo lo que tenemos atrás, toda esa puede ser esa furia, esa tristeza, esas reflexiones, como nos decía Omar al principio cuando nos presentaba a Luciferian, este instrumental tiene esa finalidad de recordarle a uno dónde está, y ese instrumental le dice: pare un momento ahí, parcero, pare ahí, si tiene la carátula o tiene el disco, cójalo y revise dónde está usted, porque en este momento usted está en otro lado y usted está escuchando black metal. ¿Listo? Esto es una pausa, sí, es una pausa, pero es una pausa que lo va a terminar de llevar a ese lugar al que lo quiere transportar el disco. Bueno, entonces eso para mí es supremamente, ¿cómo lo diría yo? Significativo y valioso. Valioso, entonces ahí estaba Cuervo y pues ahí el viejo Héctor nos explicaba de a dónde salió este instrumental. Vámonos con uno de mis temas favoritos de este disco, después de este receso instrumental de guitarra acústica. Vámonos con Ominous Sacrifice, a ver qué tienen que decirnos de este temazo. El nacimiento a un mundo que nos ofrece poco o que nos oprime existencialmente. Este sacrificio de ser mundanos es el tema de este corte, como reacción a ser ángeles caídos y con todo totalmente perdido. El sexto tema es el tema que hicimos como el lanzamiento del primer sencillo de lo que sería el álbum. Este tema se lanzó a finales del año pasado con muy buenas críticas, a pesar de que es un álbum que incluye una mezcla de voces rasgadas y luego hay unas voces limpias en las cuales nos colaboró un gran músico de Bogotá y muy amigo de la banda, Iván Torres. Él creó las voces limpias para este tema. Ahí teníamos entonces Ominous Sacrifice. Y bueno, no es el primer tema, porque si recuerdan, en el segundo tema, en The Bringer of Light, también teníamos unas voces limpias. Aquí tenemos estas voces limpias y a mí me gusta mucho como suena la frase que canta ahí el invitado. Se me fue el nombre en este momento. Lo tenía aquí. ¡Ah, juemadre! Bueno, el caso es que pues la colaboración que hace aquí el que hace las voces limpias, pues bacanísimo, porque le da también ese toque como cierta experimentación. Espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, pero pues lo acerca como a ese lado más gótico que tiene el black, ¿cierto? Pero obviamente pues la música hace que se conserve de este lado blaquero. Ahí teníamos entonces el sexto tema, Ominous Sacrifice. Vamos a ver qué tienen que decirnos de la siguiente canción. Tiempos diferentes nos propone la llegada de una luz singular. Se invita a reconocer temporalidades alternas de días antiguos que siguen en pulsión. Y también vienen para recordarnos la presencia de otras formas de brillar. El séptimo tema es el tema As Shining Millennium Arrives, un tema que mezcla lo extremo del black metal en el inicio, pasando por atmósferas rítmicas y finalizando con una parte rítmica con muchas variaciones. Este es el tema más largo del álbum, quizás en lo musical podría ser el tema con más variaciones, y cordialmente invitados a escucharlo. Quizá nos quedemos esperando la llegada de ese milenio esplendoroso. No voy a decir brillante, quiero pensar que es la llegada de un momento que en realidad está lleno de una luz diferente. No necesariamente tiene que ser así como la llegada de una luz exageradamente divina, sino sencillamente puede ser la llegada de cosas que marquen la diferencia de algo. Lo que les decía hace un rato, les insisto y los incito a que busquen las letras de estas canciones y se repitan el programa. Y pues uno, escuchen tanto los aportes de Omar, esas visiones desde sus lugares comunes, que a veces pueden llegar a ser, pues como justamente él dice, la visión de una persona común, y que además también escuchen pues lo que tiene que decirnos Héctor Carmona sobre las canciones del álbum, pues nada más ni nada menos que fue él el quien las hizo. Entonces qué bacano escuchar lo que él tiene que decirnos sobre cada uno de los temas. Entonces, bueno, ahí teníamos a Shining Millennium Arrives. El octavo tema es un tema llamado Inner Fire, el cual es otro tema instrumental, también creado por el artista de acá del Quindío, Alejandro Zapata, en guitarra acústica. Es un tema muy, muy épico y con partes como más bien melancólicas también. Cordialmente invitados a escucharlo. Pues nada, sin palabras frente a este tema, a este tercer instrumental del álbum. Recordemos que el primero pues es el intro, que pues lleva estas voces y es el que estamos escuchando ahí de fondo. Es un poco más, llamémoslo como incitando a la guerra. O sea, no sea, puede que no sea la intención, pero es como más así, que lleva ese pulso. Y ahí explotan los platillos y suenan las voces. Y el otro tema era Cuervo, el otro instrumental, de guitarra acústica, pero este tema Inner Fire, este fuego interior, se presenta un poco más, como decía Héctor, un poco más melancólico. Y para las personas que de pronto no sean tan familiares al black metal y que estén escuchando este programa, ojalá haya personas que estén arriesgándose a escuchar un poco de black. Quiero que les... Yo he aprendido algo escuchando black, y es que, bueno, al principio uno cree que el black es como... tiene que ver con todo el asunto así, pues, como de la maldad y todo eso. Pero en el black metal hay algo, y es que es justamente esa melancolía que está ahí detrás de toda esta furia manifestada en la agresividad de una música. Y a veces, pues, al momento de la puesta en escena, pues justamente puede que el maquillaje, el corpse paint, como lo llama paint, porque dije dolor, no pintura, corpse paint, a veces refleja justamente eso, ¿no? Un poco como desde ese estado interior, o incluso lo puede ocultar, pero pues el black metal también está marcado como por esa melancolía que tiene que ver con el hecho de la existencia como tal. No justamente tiene que ser una pelea con los seres divinos de tal o cual religión, sino a veces termina siendo una lucha del ser por la existencia. Entonces, bueno, ahí teníamos este Inner Fire, un instrumental muy bonito. Este álbum, entonces, Luciferian, el álbum Luciferian, cuarto álbum de la banda, homónimo, tiene en su portada lo que podría representar quizás una de las bestias de estas del apocalipsis, que es un león de tres cabezas, o puede ser el dragón. Bueno, en el apocalipsis, los invito a que lo lean, se encuentran muchos seres fantásticos. Y pues el álbum, pues, bueno, viene ahí con el logo de la banda, esta figura así en unos tonos verdes bien interesantes. El librillo, pues, trae las letras, aquí lo tengo en mis manos, y créanme que lo he escuchado muchas veces, lo he puesto en mi equipo, también lo he escuchado en las plataformas digitales, ahí lo pueden encontrar. Aquí nos dice que fue el señor Dixon Sepúlveda el de las baterías, Héctor Carmona en las voces y las guitarras, y Julián Vargas en el bajo y en la guitarra líder. En la grabación son ellos tres los que están ahí detrás de esta grabación. Y pues además, bueno, nos dice que Héctor Carmona es el que hace la música, y pues que no la hizo, como él bien nos decía, en Cuervo y en Inner Fire, que la hizo el señor Alejandro Amasar AC. Las líricas las escribieron, las letras, Demiurge y Héctor Carmona. El intro lo hizo Carlos Aguirre de Decode Digital Studio. Y bueno, además vean que el álbum fue masterizado, mezclado y masterizado en... Aquí dice una cosa, yo la había leído. Por el señor Gustavo Valderrama en Electric Flowers Sound en Vancouver, Canadá. Y el diseño de la portada, pille, que esto a mí me gusta. Eso es lo bacano de tener las cosas en físico, y es que uno adquiere aquí información. El diseño de la portada lo hizo Alexander Kawatnar Balinets. Y la foto de la banda la hizo Nadiel de Necrópolis Silustani en Perú. Y bueno, ahí está, entonces están los agradecimientos de Héctor, de Edixon, de Julián y pues de la banda en general. Invitadísimos totalmente a adquirir el álbum. Pueden contactar a Héctor directamente en su Facebook o a la banda. Creo que también lo distribuye, no me atrevo a decir nombres, mejor... Pues no me acuerdo si es Viuda Negra, pero pues directamente usted contacta ahí a Héctor Carmona a través de Facebook, y ahí el hombre le contesta, y pues bueno, ahí él mismo se lo envía y todo. Entonces, pues nada, y se lo envía con un afichito, yo aquí tengo el afiche también. Entonces, ese es el álbum de Luciferian. Lugares comunes. Canción que es una declaración de deseo por la sabiduría. de conocimientos negados o elaborados sobre lo desconocido, una plegaria sobre la caída al abismo y sus aprendizajes. El noveno tema es el tema homónimo del álbum y el tema que le da título a la banda, llamado Luciferian. Es un tema que sí o sí tenía que ser muy especial. Es el primer tema que creamos de lo que sería este nuevo álbum. Ha tenido muy buena acogida en los seguidores de la banda. Es un tema con mucha melodía, con mucha armonía, y que lleva muchas variaciones, pero principalmente todas en el tinte melódico. We'll be right back. ¿Cómo vieron, cómo escucharon ese final, ese solo ahí del final, esa guitarra ahí frenética dándole el cierre a este temazo, a Luciferian? Como nos decía el viejo Héctor, la canción definitivamente sí o sí tenía que ser especial porque tiene tres funciones esta canción aquí en el álbum, y yo siempre lo he hecho aquí en Invasión Colombia, es que a mí me gustan esas canciones que le dan nombre a la banda o que le dan nombre al disco. En este caso la canción es una canción, se llama Luciferian, le da nombre al álbum y además es el nombre de la banda. Entonces, pues claro, es una canción que termina reflejando pues bastante lo que es la identidad de la banda. Entonces, pues una vez más, invitados a buscar pues como la letra, lo que hay detrás de Luciferian. Como decía Omar, quizás la búsqueda de ese... de ese conocimiento a veces es un poco negado, ¿listo? No hay que pensar que la referencia necesariamente tiene que ser a Lucifer, puede que sí, puede que no, puede que la banda lo quiera que sí, pero a veces justamente va más allá de eso, y es que a veces va más allá de, y es que el hombre debe creer en sí mismo y en su propia búsqueda por encontrar respuestas, no necesariamente en religiones o seres mágicos, sino sencillamente en sí mismo. Listo, es esa búsqueda de ese conocimiento quizás al que nos hagan referencia por acá. Entonces, bueno, vamos a ver qué más hay detrás. Nos quedan dos temas, se pasó rápido el programa. Bacano, invitados a escuchar el álbum en todas las plataformas y a repetirse este programa para que escuchen todas las reflexiones que hicimos aquí sobre el álbum. Un reclamo sobre las fuerzas negadas y no reconocidas en nuestros tiempos. Así se hace expresión de nuevos días, de nuevos rituales o recuperación de rituales antiguos y formas no aceptadas en estos tiempos modernos. Ya para el décimo tema, hacemos una nueva versión de el tema Ferocious Fire, que fue lanzado tiempo atrás como un sencillo promocional de lo que estamos trabajando actualmente, pero salió de una versión, digamos, más lenta en ese tiempo. Ya para esta versión aumentamos un poco la velocidad y bueno, es un tema también especial por el cual, digamos, ha sido de los que más han gustado en los conciertos en nuestras giras por Sudamérica. Y bueno, cordialmente invitados a escuchar el tema Ferocious Fire. Don't become me. Teníamos entonces ahí el tema número 10, Ferocious Fire, el fuego rabioso, el fuego furioso de este tremendo álbum de Luciferian, el cuarto álbum de esta banda colombiana de Circasia. Circasia. Son paisas. Bueno, entonces es un álbum realmente especial y creo que es un álbum que muchos amantes del black metal de aquí de la escena nacional e internacional estaban esperando. Y bueno, aquí vámonos entonces con la última canción, los voy a dejar con música. Me despido antes, vamos a cerrar el programa con la canción. Recuerden, les habló Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía, un medio especializado independiente en música. Las colaboraciones de Omar Hernández con la sección Zonas, Lugares Comunes. Y recuerden, si usted tiene una banda y tiene material grabado, no dude en contactarnos, escribirnos, Alfredo Sánchez Aguilar, Cuarta Dimensión Fotografía en Facebook, Cuarta Dimensión Prensa en Instagram. Y nada, nos envía su material, yo le digo que necesito unos audios así como los que nos mandó el viejo Héctor y listo, van a estar aquí sonando en Invasión Colombia. Mil gracias a todos los conectados, emisión número 30 de Invasión Colombia. Como siempre, saludos a Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. Escuchemos qué tienen que decirnos aquí estos señores de la última canción, Los Hijos de la Plaga, Sons of the Plague, aquí en Invasión Colombia. Mil gracias por escuchar, quédense ahí hasta el final porque hay que escucharse todo el disco así sentaditos bien juiciosos. Bueno, entonces hasta pronto, nos escuchamos en la próxima. Y ya para cerrar tenemos el tema Sons of the Plague, es un tema muy experimental, con voces rasgadas y voces limpias, pero siempre con un fondo en guitarras muy melódicas, con baterías lentas. Es un tema muy recomendado, pero sí muy, muy, muy experimental. Yo creo que sería el tema más experimental del álbum. Cordialmente escucharlo. Bye. Invasión Colombia. Hasta aquí, Invasión Colombia.